corazón siempre estará contigo. Por más lejos que me vaya de ti, no me olvidaré, contigo estaré. De noche te extrañaré, mi tierra es el Edén. Del boy.